anuncian el final del filme negro. Estamos rodeados. En donde nos perdimos, Bonnie. La casa, el niño, el perro. Vamos desesperados a la en el motor, sonriendo al destino, olvidados. Olvidados del amor.